Sección 3 de mis mejores cuentos, novelas breves. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Mis mejores cuentos, novelas breves, de Carmen de Burgos. El artículo 438, tercera parte. 7. Así, poco a poco, los dos amantes habían olvidado sus temores. Se habían acostumbrado a convivir, como si fuesen un verdadero matrimonio, sin darse cuenta de lo que existía de anormal en su situación. Habían llegado a olvidarse del marido. Este no existía para ellos, no tenía razón de existir. Cada vez pasaban más tiempo juntos y con menos recato. Se habían acostumbrado a hacer la vida en común sin darse cuenta. Él se quedaba en el Carmen a almorzar, a comer, la acompañaba todo el día y se pasaba la noche a su lado. Solo, por un resto de pudor ante los criados, salía Jaime por la mañana cuando todos dormían aún, para volver cuando se habían levantado. No veía la especie de hostilidad de toda aquella gente, que se creía humillada con la falta de respeto al dueño, algo así como si la señora les faltase a ellos también y creyera que los engañaba con aquella hipocresía. Cuando después veían a Jaime entrar en su alcoba y pasar el día cerca de ella con una intimidad que no se cuidaban de disimular. Ninguno de los dos parecía conceder importancia a la atmósfera que se iba haciendo en torno suyo. Se operaba una reacción en favor de su marido. Ya no se hablaba de sus vicios y sus groserías. «Pobre hombre», decían las comadres en sus murmuraciones. «Lo habíamos juzgado mal. Ha tenido que irse y dejarla por no poderla sufrir». «Pero ella no era así antes», solía decir alguna. Entonces otra se acercaba para decirle un palabra al oído y le preguntaba después, ¿sabes? Era monstruoso que una mujer se negara a pagar el débito conyugal. ¿Para qué se había casado? Las mujeres que no cumplen su obligación son las responsables de cuanto puede hacer el marido. Seguro que si se confesara no le echarían la absolución. Y teniendo una hija, decían en el colmo del escándalo. Todas habían dejado de ir a visitarla y volvían la cabeza para no saludarla en la calle. Se sentían felices de poderse vengar de la superioridad de su belleza con la superioridad de una virtud que no existía a veces más que gracias al misterio en que envolvían sus deslices o por la fealdad que las había hecho respetables. En cambio, los hombres se atrevían a dirigir miradas y frases desacostumbradas, con unas risitas que parecían aguardar su turno. A veces el rumor de las injurias llegaba a oídos de los amantes. «La gente es desconsiderada y cruel», decía María de las Angustias. «Ya porque me ven feliz no se acuerdan de todo lo que yo he sufrido. Ahora todos compadecen al pobre marido y a la pobre hija. ¿No ven cómo el primero ha pisoteado mi corazón, mi alma, cómo ha roto una a una todas las ternuras que se abrían para él y mi espíritu? Y lo que más me indigna es que tomen como pretexto para tener razón el nombre de los hijos». Se habla del amor de los hijos para oponerlo a la pasión, sin ver lo distintas que son ambas cosas. Los hijos no nos pueden amar, no nos aman nunca. Pequeños son incomprensivos, están fuera de nuestros sentimientos y de nuestra vida. Mayores se separan por el egoísmo poderoso de los suyos. Los adoramos, los protegemos, pero es una pasión toda abnegación, sacrificio, sin reciprocidad. No es en el corazón de los hijos donde puede reposar nuestro corazón agitado. No pueden ser los compañeros en esta época de la vida en que ellos son niños ignorantes y la pasión enciende nuestra sangre. Así como nosotros no los comprenderemos después. ¿Para qué ese absurdo de pretender que la maternidad borre nuestra ansia de amar? No es preciso que hagas esos razonamientos delante de mí, María de las Angustias. No necesitas justificarte a mis ojos. Yo te comprendo y te respeto tanto como te amo. Son los otros, los empedernidos, los que no se convencerán nunca. Se puede tocar a todo lo que hay de más respetable en las viejas creencias de la humanidad, con tal de no tocar a la organización de las familias, baluarte de los hipócritas, que se atrincheran en él. Bueno, ¿y qué más me da con tal que me quieras tú? Ya sabes cómo te adoro. Eso me hace tan feliz que en vez de sentir rencor por todas esas pobres gentes que me censuran, siento una gran piedad. Ellas no son amadas como yo. No conocen esta inmensa felicidad de un cariño como el nuestro. Todo contribuía allí al optimismo. el ambiente de la ciudad clara, la naturaleza propicia al amor que se respiraba en el Carmen. Era la casa hecha para no tener que salir a la calle, para aquella vida moruna y sedentaria. Rodeada de jardín, con jardín en todos los pisos según la costumbre árabe, aprovechando los desniveles del terreno, todas las habitaciones tenían en las paredes multitud de hornacinas para colocar ramas de flores y alcarrazas que daban un aspecto de juventud y alegría. No salían a la calle las mujeres más que en contadas ocasiones. La belleza estimada era la de las mujeres metiditas en carnes, con la piel muy blanca y los cabellos muy lucientes, como las creaba la vida de inmovilidad. Paseaban por los jardines y mejor aún por los terrados. La construcción de las casas con terrados era característica de Granda. Lo mismo son los cortijos de la Vega, en el Albaicín y en las calles pobres de la ciudad. Mujeres, hombres y chiquillos desgalichados y harapientos buscaban la solana o la umbría según la estación para tenderse en su pereza, contemplativa en apariencia, pero vacía en realidad, sin pensamiento alguno, felices de no sentir su vida y de sentirse vivir. Las mujeres ricas o acomodadas vivían en los terrados y azoteas, donde se ocupaban en una labor que no se acababa nunca, o en la lectura de un libro que se llevaba meses. Los maridos se iban al café a conversar con los amigos, y ellas pasaban la vida en sus terrados o en algún rincón del patio jardín, en su pereza y en su hastío. María de las Angustias estaba como redimida de ese ambiente. Ella y Jaime pasaban dulcemente la existencia en aquel fondo de casa, donde todo les era conocido y familiar. Se sentían dichosos frente al optimismo de las mañanas claras, en el cenador rodeado de madreselvas y de jazmines, esos jazmines blancos, perfumados, de Andalucía. Veían a un lado tenderse la Vega, fecundada por el Darro y el Genil, con la exuberancia de los bancales de hortalizas en su sazón y los campos de mieses que comenzaban a madurar. A su espalda se destacaba el bosque de la Alhambra, como una mancha de verdura, rodeado de las murallas y torreones, centinelas de los palacios que guardaba en su centro. Allá, a lo lejos, en el fondo, la Sierra Nevada, azul pizarra, con el blanco sudario de la tumba de Muley Hassan en su cima, se confundía con el cielo. Había algo de muy pasional en el ambiente. Aquella naturaleza fuerte, montañosa, incitaba a la pasión. Se respiraba una atmósfera de sensualidad en el olor de las flores, entre cuyos pétalos se incubaba la semilla reproductora. Era todo un poema de pasión de las plantas, que se fecundaban enviándose a distancia besos de polen. De los nenúfares que subían a la superficie de los estanques para cumplir bajo la luz de las estrellas el misterio de su fecundación. Era todo madurez y plenitud en aquel otoño espléndido. Las higueras, henchidas de savia lechosa, esparcían su olor tónico, cargadas de higos, que se partían y dejaban escapar gotas de almíbar, donde se engendraban millones de mosquitos. Libaban las guerreras abejas de cobre la miel que se escapaba de las flores y las frutas maduras. Abrían las sayozas sus conchas de veludo para mostrar la madera endurecida que cubría su fruto. Las vides, con las ubres de los racimos llenos de zumo, doblaban los sarmientos bajo su peso. Se partían las granadas maduras con sonrisa de coqueta que entre labios jugosos muestra la simetría de sus dientes. Los olivos dejaban caer en torno a la aceituna con fuerte olor a óleo. Mostraban los maizales la esbeltez de sus cañas, coronadas del florón de sus cabos, llevando en cada nudo una panocha vestida de seda y cubierta por el manto de estameña, bajo el que se vislumbraban las cabelleras de oro. A la orilla del río gemían los cañaverales, con su melancólico rumor de hojarasca, y los sauces, los enamorados del agua, eternamente atormentados por alcanzarla, tendían hacia ella las largas hojas, tentáculos sedientos y ansiosos en su tormento insaciable. Jaime, hijo de labradores, acostumbrado al campo en su infancia, conocía todas las plantas y experimentaba la influencia del encanto de la naturaleza con un deseo de quedar siempre allí, cerca de María de las Angustias, en el ambiente apacible y sano. «El único defecto de esta casa», decía, «es el estar aún demasiado cerca de la ciudad. Es la proximidad de las gentes ciudadanas lo que nos estorba para ser dichosos». Yo vivo como si no existiera nada en torno mío más que tú. Eres lo único que llena toda mi vida, respondía ella. y en un olvido completo de su situación hacían planes para lo porvenir. «¿No te irás nunca de mi lado?», preguntaba María de las Angustias. «Nunca. Me estableceré en Granada y viviremos juntos siempre». Había en el fondo de los dos como una seguridad de que Alfredo no volvería. Él no amaba a su mujer, se conformaría con tener su dinero y una vez arruinada no pensaría más en ella. Tenían como la impresión de que un día iban a ser libres y dueños de unir legalmente su destino. Se consideraban ya esposos, unidos por un verdadero amor, por una ternura en que entraban todos los matices de la pasión y de la dulzura, de un cariño protector y familiar. Jaime se ocupaba de la educación de la niña, de sus maestros, de sus estudios, como si se tratase de su propia hija. Aconsejaba a María de las Angustias, enseñándole la ciencia de la vida, que ella ignoraba para conducir su casa y sus asuntos. Habían hecho el sacrificio de la fortuna de la joven para lograr su tranquilidad. Pero Jaime se ocupaba de salvar y hacer producir las cantidades que ella podía economizar para lograr una renta segura y modesta, que la pusiera a cubierto de la miseria el día que la disipación de Alfredo la llevase al desastre final. «Esto es solo por tu hija», le decía. «Para ti seré yo dichoso trabajando y nada te faltará». A pesar de su seguridad, de vez en cuando sentían un vago terror. «¿Convendría alguna vez a los planes de Alfredo volver cerca de su mujer?», se preguntaban a veces. «¿No habría algo que les instara a querer deshacerse de ella?», pensaban otras. Sin embargo, la vida poderosa y avasalladora, en su juventud y su pasión, los hacía olvidar todo temor para entregarse a la embriaguez de su cariño, sin pensar en nada que no fueran ellos mismos. «Después de todo», se decían, «no habrá nada capaz de separarnos, y eso es lo único que nos interesa». Se sentían capaces de defenderse de todos y contra todos, escudados por la fuerza de su pasión. 8. La noche, blanda y apacible, era calurosa como noche de verano, sin que nada hiciese sospechar aún la dureza del invierno, con sus nieves y sus fríos. Cerradas ya la verja y las puertas, María de las Angustias miraba desde la ventana de su alcoba el jardín iluminado por la luna, cuya luz blanca formaba con las sombras misteriosas combinaciones. Daba al paisaje un tinte melancólico de misterio, con la luz propicia a los fantasmas. En ocasiones se creía ver cruzar sombras por los senderos solitarios junto a las tapias y la verja. Se volvió un poco medrosa. La casa estaba envuelta ya en sombra y silencio, a pesar de la hora temprana. Aquella velada le había parecido interminable. Jaime había tenido que salir para un asunto urgente, cosa que le acontecía pocas veces. Había cenado sola. Trató de leer un rato. Entró en la habitación de su hija, que dormía sosegadamente en su camita, cerca del lecho de lama seca, y le dio un beso en la frente. Inquieta, como atormentada por un presentimiento vago, se retiró a su alcoba. El aspecto del jardín aumentó su malestar. «Mejor es acostarme», pensó, «y esperar que venga Jaime». Él tenía las llaves para poder llegar a su lado. Se quitó el sencillo traje de casa y se puso la ligera bata de noche, de batista blanca, que se rozaba con la transparencia de su carne, y empezó a deshacerse el peinado ante el espejo. Se sonrió, satisfecha de sentirse hermosa, mucho más hermosa que en su adolescencia, con la belleza de la juventud en toda su fuerza y esplendor. Había ganado su belleza desde la partida de Alfredo. El amor satisfecho prestaba nueva lozanía a su cuerpo, gallardo y gracioso, al que se asociaba la idea de los claveles andaluces. Tenían sus ojos un brillo de dicha y sus ojeras un halo romántico en el que se grababan sus goces de enamorada, para prestar un mayor encanto a su mirada. Conservó puestos los pendientes, el collar y las sortijas. Se perfumó con esencia de jazmín y dejó encendida la luz, velada de rosa, que esparcía un tono suave sobre las cosas. Por las vidrieras de colores de la ventana entraba la claridad de la luna. Se adormecía sin quererse dormir. Su amante no podía tardar y sabía cómo él la encontraría hermosa y la envolvería en su cariño. De pronto creyó oír el ruido de la verja que se abría. Unos pasos, un cuchicheo. Después, nada. «¡Jaime!», llamó con tono quedo y como asustada del eco de su propia voz en el silencio. Se tapó la cara con la holanda y los encajes de la sábana. No quería ver las vidrieras, por donde le parecía que un espíritu invisible la acechaba, y al poco rato se adormeció de nuevo, riéndose de sus temores. Esta vez estaba cierta. Se abría la verja y resonaban pasos quedos. Escuchó la voz de Jaime. «María de las Angustias, ¿cuánto has tardado, Jaime mío?» No tuvo tiempo el joven de responder. Se quedó atónito ante la expresión de terror con que María de las Angustias se incorporaba en el lecho, con la mirada fija en la puerta por donde él había entrado. Se volvió con rapidez y apenas pudo darse cuenta de lo que sucedía. Alfredo estaba allí, con el revólver en la mano. Entonces él, que era valeroso, se sintió contagiado por aquella corriente de pánico que le enviaban los ojos abiertos, inmóviles, extraviados, de María de las Angustias. No era un hombre lo que tenía frente a sí. Eran la ley y la sociedad todas hechas carne. Era el marido. Sin darse cuenta de aquel modo intuitivo y embrionario en que los pensamientos acudían en tumulto sin la serenidad del juicio, sentía la influencia de verse ante el marido. No era un hombre que lo atacaba y contra el que no podía defenderse. Aquel hombre calmoso y frío, con el revólver en la mano, tenía esa fuerza de la Guardia Civil, contra la que no puede defenderse el criminal. No había defensa posible. El marido fusila, no se desafía. Por un momento quiso correr hacia María de las Angustias, pero ¿acaso no sería mejor dejarla con su marido? Entre el tumulto de pensamientos vagos, de cosas planteadas con la velocidad del rayo en su cerebro, no concebía que no se impusieran la gracia y el amor de María de las Angustias, que no le inspirara piedad, un recuerdo de amor a la esposa y a la madre de su hija. Creyó que tendría una compasión para ella que no le inspiraría a él jamás. Aquellos momentos en que se ha planteado la vida de ese modo precipitado, confuso, pero preciso, con que se plantea la vida en los momentos graves, le hace ver todo el horror de su situación. No tiene armas, no está prevenido y preparado para la escena, como lo está el público que después lo ha de juzgar. Pero es inútil defenderse. Está irremisiblemente perdido. Si él matara, no mataría en legítima defensa. Resultaría un asesino con agravantes. Suena un disparo, después otro, otro. Un resplandor de relámpago, olor a humo de pólvora. Ha sentido pasar algo tibio silbando cerca de él. Experimenta el ardor de una quemadura en la mejilla derecha y en el costado. Le acomete un miedo cerval, inevitable. El instinto de conservación imponiéndose a todo. Siente salir su sangre y cree que su rival lo ha matado. Entonces se vuelve, huye atropelladamente, como el ladrón que se ve sorprendido en casa ajena, loco de dolor y de vergüenza. En cuanto llega a la calle y se serena, siente el impulso de volver, de acudir al lado de María de las Angustias. Tiene la visión confusa de haberla visto caer inmóvil en el lecho, sin pronunciar una palabra, con el cabello revuelto y su hermoso cuerpo desnudo y blanco, apenas cubierto por la camisilla de encaje, y algo muy rojo en el pecho, un puñado de rosas rojas. Entretanto, la sangre salía de sus heridas, las fuerzas le faltaban y cayó desvanecido en medio de la calle. 9. El fallo de los tribunales fue condenatorio para Jaime y absolutorio para el marido. Alfredo estaba incluido por entero en el artículo 438. Había matado para lavar su honor mancillado en el paroxismo de la pasión y de los celos, exasperado al descubrir la traición de su mujer y de su amigo. Era un gesto gallardo y simpático en un país que conservaba el espíritu calderoniano. Fueron inútiles todos los esfuerzos del defensor de Jaime, verdaderamente empeñado en hacer brillar la verdad. La ley, promulgada por hombres, favorecía siempre a los hombres y humillaba a las mujeres. Ningún artículo del código les daba a ellas aquella facilidad de asesinar a los infieles. Ni siquiera el funesto artículo 438 decía «cualquiera de los dos esposos que sorprendiera en adulterio al otro», sino «el marido que sorprendiese en adulterio a su mujer». Era solo un privilegio masculino. Los jueces se cuidarían mucho de no quebrantar aquel principio de autoridad que era como su privilegio, la lección indirecta que daban ellos mismos a sus propias mujeres. Alfredo no tuvo que entrar en la cárcel, puso fianza con el dinero de la muerta. Fue en vano que se trajesen al tribunal pruebas y testigos de los vicios del marido, de sus borracheras, de su comercio con las hembras más bajas, de los malos tratos dados a su mujer y de la dilapidación de su fortuna. Todo aquello no tenía importancia. Eran cosas de hombres, sin la gravedad que una falta femenina. Cuando el acusador sugirió que Alfredo había facilitado la prostitución de su mujer, presentándola a su amigo y marchándose al extranjero, vendiendo sus derechos por la firma para enajenar las fincas, la indignación de la sala llegó al límite. El pobre hombre que se había ido a trabajar confiado en su amigo y en su esposa. Fue un telegrama del ama seca el que le avisó y le hizo volver para sorprender a los amantes. En vez de confiar su querella a los tribunales, se ocultó, preparando el crimen con premeditación y alevosía más de una semana, siempre con la vista fija en la impunidad que el artículo 438 le ofrecía. El jurado, aquella institución incompleta y defectuosa, porque no formaba parte de ella ninguna mujer, sentía indignación contra el atentado a la santidad de la familia. Estaba de parte del marido, sin reparar en sus vicios y malos tratos, que eran cosa corriente entre la masa popular en cuya atmósfera vivían. Hasta la opinión pública, excepto una minoría de gentes de moral superior, era favorable al marido. La burguesía estúpida está siempre de parte del hombre que mata. Las mismas mujeres, en vez de estar unidas por un sentimiento humano de solidaridad de sexo y de ser comprensivas con sus propias pasiones, se ponían de parte de Alfredo, a impulso del odio y de la envidia que les inspiraba la mujer hermosa, triunfante, amada. Las estúpidas, las orgullosas de una virtud inatacada, las bibliosas que no sintieron una pasión espontánea y noble jamás, y sobre todo las feas, eran las enemigas de la mujer blanca y desnuda que proclamaba con su muerte, por cima de todo, el triunfo del amor. La moral hipócrita triunfó. Alfredo, absuelto, dueño de la fortuna de su víctima, en poder de la patria potestad para educar a su gusto a su hija, podría pasar por un hombre honrado, al que no faltaría quien estrechase la mano, como no le había faltado abogado capaz de defenderlo. Jaime, condenado a presidio como cómplice de María de las Angustias, aparecía como el culpable de todo, deshonrado, como un mal amigo y como un hombre que se proponía vivir a expensas de la fortuna de su amada. Los valores de ella, que pretendía salvar de la prodigalidad de Alfredo, constituían una acusación. Su huida, tan justificada y tan humana, en el momento de peligro, lo hacía más impopular. Las gentes vulgares tal vez se hubiesen dejado seducir por un acto de temerario valor. Y Jaime fue a presidio, con una indiferencia que demostraba el dolor inmenso que la pérdida de aquella mujer tan amada y tan interesante le causaba. Vestido con la blusa de presidiario, con la cabeza rapada, revuelto en el montón anónimo de criminales, se sentía más tranquilo, casi más feliz que en la soledad que el mundo había hecho en torno suyo. Le parecía vivir en el penal un segundo idilio, con los recuerdos de aquella mujer y de aquel amor a los que la fuerza del crimen daba un valor magnífico. Había puesto toda su alma ahora, de un modo definitivo, más intensamente que en su verdadero idilio, en el amor de María de las Angustias. Quería conservar eternamente, para el goce que le causaba su tormento, la visión del cuerpo desnudo y blanco, con el seno ensangrentado, que se quedó esperando su último beso. Veía con miedo pasar los días para volver a la libertad, porque se hacía la ilusión de que iba a volver a encontrar a María de las Angustias, y tenía miedo a verse frente a la realidad. En la libertad tendría más la certeza de su muerte. Él llevaba en su conciencia el convencimiento del crimen horrendo, de la infamia de un marido que había podido hacerlos víctima, empleando ese arma absurda que ofrecía a la inmoralidad y la codicia, aquel funesto artículo 438, vigente aún en el Código Penal, como invitando a causar nuevas víctimas. Fin de la sección 3.